Recién pasaba Manuel García, primero con el tema que escuchamos en su concierto del 8 de diciembre en el Galpón Víctor Jara, en donde este caballero se enchufó. Escuchamos primero la versión que hizo con la canción de Silvio Rodríguez, Santiago de Chile, más Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Y después escuchamos a Cuarto de Trébol con Planten Árboles, que fue la banda en el fondo soporte y quien hizo la adaptación al rock de los temas de Pánico de Manuel García. Así que eso fue la pequeña entrevista a don Manuel García. Y ahora nos vamos con... Vamos rápidamente a consignar solamente un hecho, que es que el amigo Alejandro Silva, de repente vilipendiado por este programa, se encuentra de gira en el sur del país. Ya ha tocado en tres fechas en dos lugares. Primero tocó en Concepción y luego tocó en Chillán en el pub 13 Lunas. El pasado 13 Lucas. 13 Lunas. Sí, pero aquí. Es que es carito, entonces le dicen el 13 Lucas. Ah, ya. No lo sé. La cosa es que ya tocó en esas dos fechas y le quedan dos fechas más, que son el 13 de diciembre en Talca, en el Centro de Extensión de la Universidad del Maule, a las 20 horas, con entrada $2,000 para los alumnos y 4.000 general. Y el 19 de diciembre en Rancagua, en el pub Golden Active, 10 horas, entrada 3 lucas, cover con cerveza. ¿Por qué quería consignar esto? Porque el amigo Alejandro Silva está un poco desaparecido después del accidente automovilístico que tuvo, que lo dejó a muy, muy mal traer, costillas rotas y cosas que consignamos en un pasado lado B, y que de hecho lo obligó a vender sus equipos para poder costearse sus operaciones. ¿Eso fue verdad finalmente? Eso fue verdad, sí. Pero él volvió igual bien prendido porque lanzaron un DVD. Exactamente. Que lo grabaron el año pasado. Exactamente. ¿En dónde? Ah, en la OS, en la Exos. Exactamente. No, y bueno, tú me comentabas que tus amigos que lo habían visto en el sur. Ah, no, lo que pasa es que el bajista de Silva es amigo de una amiga mía, y me contaba mi amiga que él había quedado con una buena impresión. En general parece que tienen muy buena llegada en provincia, hubo una buena asistencia al concierto, y él la había consignado como dentro de su top 5 de tocatas con Silva, que fue la de Chillán. De lo mejorcito que habrá hecho. Es que además, pues si lleváis tanto tiempo parado, a lo mejor lo que fue el hecho de su accidente, no poder estar tocando en un momento en que Silva era como, estaba muy muy presente dentro de la escena como santiaguina musical, donde estaba participando en toda cuanta clínica había, cuanto guitarrista venía. Cuando venía Satriani, Paul Gilbert, siempre lo andaban invitando a él para que participara. Exactamente, llegó un punto que llegó a saturar un poco de tantas apariciones que llegó, y de repente tuvo este accidente. Por algo le decíamos canapésil. Canapésil, sí. Y que de repente tuvo este accidente y desapareció, pero lo bueno es que ya está trabajando nuevamente en gira y en tocar en vivo, que es de lo que claramente una de las cosas que mejor hace, que es sus conciertos en vivo. Y para hacer la cortita en honor a nuestro tiempo, vamos a escuchar dos temas de él, de su disco Alejandro Silva 1. La primera canción se llama 2050 y la segunda canción se llama El Lagarto. Esto es Alejandro Silva por el sur de Chile, acá en La Hora.